La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. En una nueva emisión de Oral y Público, y ahora sí te escucho, Tevele también. O sea que además de estar acá, nos escuchamos. Esto de tener que salir a último momento de la cancha como operador me jugó una mala pasada. Estamos arrancando una emisión... Esto es lo que pasa en las radios comunitarias alternativas, ¿no? Exacto. Que tenemos que jugar por ahí varios roles. En una radio comercial estaría el operador sentadito ahí, habría una productora o varias y el locutor y demás. Bueno, acá tenemos jugadores roles a la vez. No es el caso. Bueno, ¿te acordás que la semana pasada arrancamos Oral y Público diciendo por qué decimos cada vez que arrancamos una emisión especial de Oral y Público, si todas las emisiones de Oral y Público son especiales? Una vez más, tenemos que arrancar de la misma manera. Esta es una emisión súper especial. Difícilmente dure una hora. Porque, bueno, a partir del fallo de ayer de la Corte Suprema, al que podíamos llamar el para reírnos un rato, el fallo Pharmacity, ¿no? El 2x1, que determina, en principio, la libertad por ese beneficio de un genocida, pero que seguramente va a determinar la libertad de muchos otros, ¿no? Después vamos a escuchar algunas consideraciones técnicas de abogados, pero es bastante probable que hoy haya estado congestionado el tránsito en Comodoro Py, porque es muy probable que abogados de genocidas hayan ido a los juzgados donde juzgan a sus clientes a meter pedidos de beneficio de 2x1 para sus clientes, ¿no? Y esto suele generar jurisprudencia, pero también es cierto que comenzó la resistencia. Y como nos pusimos a pensar, bueno, a ver con quién hablamos, a quién llamamos, dijimos, ¿y si escuchamos muchas voces en lugar de escuchar una sola? Y el Oral y Público de hoy va a venir por ese lado. Va a venir de escuchar muchas voces. La primera, es más, vamos a arrancar ya, si te parece, después vamos a presentar a nuestra invitada. Más que seguro tiene algo para eso decir. Eso te iba a decir cuando hablábamos de las radios alternativas y comunitarias, que nos pasa esto de que por ahí nos faltan brazos para ocupar roles, porque nos falta dinero para algunas cosas, ¿no? A veces, pero que tenemos muchos brazos prestados siempre. Y esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Y en este caso la presento y después vamos con el audio. Dale. Estamos con Eva González, que es parte de Poesía Ya. Cosa hiper necesaria en estos momentos, un poco de poesía para bancarnos tanto dolor. ¿Cómo estás, Eva? Buenas noches a toda la audiencia, acá Eugenia, Fernando, bueno, haciendo poesía, haciendo arte, un arte desde un lugar de la resistencia y bueno, y acompañando a la gente cuando ya no nos quedan palabras y poder poner en palabras todo lo que nos pasa hace que nos comuniquemos mejor. Bueno, esa es la poiesis y de eso se trata hacer literatura en estos tiempos. Sí, y en estos lugares, ¿no? Además, porque de lo que vamos a hablar seguramente después es de el Poesía Ya en Automotores Orleti, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, del que hablamos varias veces y que este año también tuvimos que volver a hablar porque está en una situación bastante rara, digamos, ese edificio, bah, como todo, ¿no? Pero también el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Orleti, por donde pasaron fundamentalmente detenidos desaparecidos uruguayos, pero no solo. No solo uruguayos. Así que, bueno, si te parece, después lo charlamos, le ponemos un poco de poesía que nos hace falta al día de hoy.

Vilches nos acompaña desde el origen del colectivo. Y bueno, todos los poetas nos conocemos, ¿no? De ir a un lugar a otro donde hacemos poesía, las propias, leemos las de otros. El colectivo precisamente tiene eso, ¿no? Que no es solamente gente que se dedica a la escritura, sino a gente que le gusta la poesía, disfruta de ella y le gusta leerla también. Entonces, hay lectores en nuestro grupo. Y bueno, surgimos como colectivo el año pasado, cuando fueron los primeros despidos de la Biblioteca Nacional. Surgió como una emergencia. Gabriela Borrell y la Sara, que tenía un ciclo en Radio Nacional que se llamaba, mejor dicho, Poesía Ya, plantea la inquietud de acompañar a los despedidos o los que estaban por ser despedidos en la plazoleta que está en la explanada de la biblioteca. Y bueno, nos juntamos un montón de personas y muchísimas éramos como 300. Y bueno, empezó a surgir la idea, después hicimos una pequeña asamblea, y después citamos otra gente más que quería participar en una asamblea que hicimos en el espacio MU, allá en el centro, en el Congreso. Y bueno, la idea es acompañar en estos momentos de resistencia donde diferentes problemáticas que nos atraviesan, estar presentes con los que más necesitan en un momento de aliento, como les decía antes, poner palabras a estos sentimientos que a veces se nos hacen nudo en la garganta y bueno, sentirse acompañado. Bueno, y ahí este año arrancamos con la gente de AGR Clarín. ¿Qué más, Nicolás? Sí, bueno, gracias, buenas noches. Sí, si bien yo ingreso casi al final del año pasado con la asamblea en el MU, después estuvimos haciendo el 10 de diciembre del año pasado en Flores, ¿Floresta? En Floresta, en la Plaza Che Guevara. Una actividad por el Día Internacional de los Derechos Humanos, leyendo poesías de detenidos desaparecidos, poetas. Y después, bueno, sí, nos vinculamos con el tema de la AGR y tratar de participar en todo lo que nos sensibiliza y nos mueve, ¿no? En este contexto, en esta situación actual, que son muchas cosas. Bueno, seguir haciendo actividades con el tema de lo que viene pasando, no solo con derechos humanos, sino con la cuestión de violencia institucional o el contexto de encierro, que si bien aún no hemos podido laburar, pero es una cuestión de poder organizarnos para laburarlo a fin de año, también sobre salud mental. Avances en todas políticas de salud, que bueno, se están cercenando un montón de derechos adquiridos y eso, y bueno, también intervenimos ahí. Y concretamente, este sábado vamos a estar en Automotores Orleti, ¿no? Parte del espacio que quiso ser cerrado, ¿no? Al lado de Automotores, donde hay un pequeño espacio donde chicos de escuelas públicas de la zona hacen sus actividades de educación física. Y bueno, hicimos la propuesta a la gente de este espacio en memoria. Y este sábado, bueno, vamos a tener invitados especiales en la lectura de poesías y, bueno, otras actividades más que vamos a hacer. Va a estar Gabriel de Vela con un corto que hizo sobre Automotores Orleti, que se llama Papel y Tinta. Y también va a estar Francisco. Francisco Giglio, que es el hijo de dos víctimas vinculadas con el circuito AVO, ¿no? Así que, Nicolás, ¿qué logra la poesía en estos momentos, digo, cuando vamos a acompañar una lucha como la de AGR, cuando vamos a pelear por un lugar como Orleti, cuando hay un montón de gente que está sufriendo por situaciones complicadas? ¿Qué creen ustedes que se consigue con esta manera que es tan diferente, ¿no? de la conocida a la hora de luchar? Creo que en una parte esa respuesta la vamos teniendo a medida que vamos transitando las luchas. En realidad, de tomar esta herramienta que es tan hermosa, ¿no? Si bien yo comencé más como lector y después retomando de nuevo la escritura, creo que salir de la endogamia a veces que hay en algunos lugares de la poesía, de solo de salón, y en otro retomar a los grandes poetas que ha habido, ¿no? Que han participado, bueno, como Santoro, por ejemplo, que está detenido desaparecido, o Roque Dalton en Centroamérica, o también Neruda con sus cuestiones. Pero creo que esta cuestión de irrumpir con algo distinto, aunque a veces pareces como medio ridículo, pero está bueno, que se dé el espacio y a la vez el incentivo a la creatividad de escribir. sobre todo eso, de dar el momento de poder escribir y escupir o vomitar toda la mierda que estamos atravesando y organizarnos, por sobre todo. Qué buena manera de vomitarla, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, nos ha pasado, acompañamos acá en el barrio de Liniers, el acto anual que hace la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Mataderos Liniers y Villaluro, y la primera vez que participaba poesía, ¿no? Concretamente, y a la gente le gustó mucho, la respuesta fue... Bueno, es que bueno que hayan estado en este momento, en la plaza, en este espacio, y les gustó, ¿no? Porque, bueno, da un espacio de reflexión en un momento tan crítico como el que estamos atravesando. Los habíamos invitado antes, pero la verdad es que nos ha caído perfecto que vengan este día, porque la verdad que el programa que iba a salir, si no solo con las opiniones sobre el fallo de la Corte Suprema, bueno, este es un programa denso, lamentablemente, un programa sobre los juicios a los genocidas, no puede tener otro contenido, por más que nosotros queramos a veces utilizar el recurso de reírnos y de juguetear entre nosotros con la presencia de Basterra, que ya va a llegar a este programa, pero bueno, nos viene bien ir entre la poesía y los testimonios, que es lo que vamos a seguir haciendo si ustedes nos acompañan hasta el final del programa. ¿Sabés que me...? ¿Hacer dos cositas? Dale, sí, por supuesto. Bueno, recordar que lo de Orleti el sábado es a las 17 horas. Puntuales, ¿no? Porque tiene una dinámica esto. Vamos a recorrer el predio primero. El predio primero con una asistencia guiada y eso. Y después ya empalmamos con la película, que es cortita, y después con el testimonio de Francisco, que también él es artista, es músico, y bueno, nos va a cantar algunos temas y eso. Así que bueno, tiene esa dinámica. El sábado a las 17 horas, la dirección es Venancio Flores, 3519. Bien, se quedan igual hasta el final y nos van a ir tirando poesías en la medida que nosotros vayamos yendo y viniendo. Sí, por favor, un poco de poesía para poder con esto. ¿Sabés que me acordaba, Tevele? Dale. ¿Qué? ¿Vos te acordás cuando nació Oral y Público? ¿Cuándo nació Oral y Público? Uh-huh. Sí, octubre del 2010. ¿Te acordás que siempre cortábamos con poesías de los compañeros detenidos desaparecidos? Con Beatriz Luque, integrante de Hermanos, que era parte de este equipo y que metía poesías a partir de aquella idea tuya de justamente jugar con la poesía para tratar de bajar la intensidad del programa y cargarla con la intensidad que tiene la poesía, y sobre todo este tipo de poemas de muchos compañeros que ya no están, o como el que leyó Eva recién, de la compañera que fue recuperado el poema. Sobrevivió a la ESMA, poema, y que también leyó Eva. Les propongo escuchar dos testimonios antes de charlar con Víctor Basterra, que obviamente queremos saber qué opina el tipo que en el primer programa, después de la asunción de Mauricio Macri, dijo: esto es un gobierno de ultraderecha. Y nosotros le decíamos, yo por lo menos decíamos. Vos te decías, Tevele, yo no. Bien. Sí, sí. No lo vamos a discutir acá. Vamos primero con el diputado Claudio Lozano y después se pega a Pablo Pimentel. Dale. Estamos frente al fallo de la impunidad. Del mismo modo que en la dictadura, la política económica del endeudamiento estuvo asociada a la represión genocida, al genocidio. Hoy la política económica del endeudamiento del gobierno de Macri está asociada a la impunidad a los genocidas, al perdón a los genocidas. El fallo que estamos todos analizando, viendo y que estamos impactados por lo que significa, es la culminación de un proceso que comenzó trayendo al presidente de los Estados Unidos el 24 de marzo del 2016, continuó poniendo en duda el número de desaparecidos, continuó instalando la idea de la guerra y desplazando y poniendo en discusión el fallo que caracteriza como genocidio y como un plan sistemático de exterminio lo ocurrido en materia represiva en la etapa de la dictadura. Continuó con lo que estamos viendo ahora, que es directamente habilitar la posibilidad del perdón y la libertad a los genocidas, porque a partir de lo ocurrido con este caso, se habilita que se presenten muchos otros reclamando el mismo trato. No quiero dejar pasar en este contexto el hecho de que en simultáneo con este fallo de la Corte aparece la decisión de la Iglesia Argentina de habilitar un espacio de vínculo entre víctimas y victimarios a los efectos de propiciar lo que denominan reconciliación. La reconciliación supone verdad y justicia. En la Argentina no sabemos lo que ocurrió con Jorge Julio López todavía, por poner un caso reciente. En la Argentina hubo 600 centros clandestinos de detención y si tenemos un detenido por centro es mucho. Se avanzó en materia de derechos humanos, falta mucho en materia de verdad. Todavía son muchos los pibes que tenemos que recuperar y falta mucho en materia de justicia. Por lo tanto, la idea de la reconciliación planteada por la Iglesia está en sintonía con este fallo impune que nos propone la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Quiero y queremos, como grupo, declarar nuestro amplio y profundo rechazo a esta medida de la Corte Suprema que se contrapone contra todo lo que el pueblo argentino, y yo diría la gran mayoría del pueblo argentino, se ha pronunciado en todos estos años de dolor, de lucha, de sacrificio, que con las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, los familiares, todos los organismos de derechos humanos, todos los barrios, todos los sindicatos, los partidos populares nacionales, los partidos de izquierda, se ha trabajado muy mucho para que hoy por lo menos haya más de 1.000 genocidas procesados, 800 aproximadamente presos, y que la Corte Suprema de la Nación largue este fallo ante el pedido y ante la presentación de una medida de parte de un familiar de un genocida, se contrapone con los principios básicos de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre todo el sentido común. Esto realmente no son medidas que pueden llegar a pacificar. Lo que acá únicamente puede pacificar es que haya verdadera justicia, verdadero castigo, cárcel común y que si hay algún arrepentido diga realmente dónde están más de los 300 todavía hombres y mujeres que han sido robados y le han robado su identidad y que digan dónde están todos los detenidos desaparecidos. Así que rechazamos profundamente una ley que ya estaba derogada, que es inaceptable para todos los delitos y sobre todo para el delito que está catalogado como genocidio y delito de lesa humanidad. Les dejo un abrazo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para revertir esta medida. Me despido de este país, me despido de mis amigos, de mis enemigos, amigos. Solo quiero recordarles que no dejen de ser mis amigos. Solo quiero recordarles que no me olviden a la marcha del tiempo, a la marcha del tren en que me vaya, que borran las huellas de la amistad lejana. Marcelo Hellman, 1956, desaparecido 24 de agosto de 1976. No dejemos de ejercitar el músculo de la memoria. No dejamos aquí de ejercitar el músculo de la memoria, no podemos dejar de ejercitarlo, sobre todo si en un programa como este tenemos como parte del equipo a Mr. Víctor Basterra. ¿Sabés cómo debe tener el músculo el enano ese? ¿Cómo? ¿Sabés cómo debe tener ese músculo el enano ese? Sí, ¿no? Tremendo. A ver, ¿cómo anda Basterra? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Bien, aquí ando, va bien, bien, bien jodido. Bien, no te cuento. Con el músculo a fuego limpio, está enrojecido de la furia. Uh-huh. Sí, no, ni hablar. No, realmente es una cachetada a todo un montón de años que llevaron adelante los luchadores sociales, los organismos de derechos humanos, familiares, todos los y también los sobrevivientes, que muchas veces se deja de lado porque somos los sobrevivientes, pero uno de los que luchamos a lo largo de muchos años también somos los sobrevivientes, ¿no? Y realmente nos acongoja, va, por lo menos a mí, me siento muy triste, agredido, furioso, y con ganas de hacer muchas cosas, y estoy muy veterano, y pero con mucha bronca, realmente. Bueno, de todas maneras, no hay lugar para la sorpresa, ¿no? Para alguien como vos, que el primer programa después de la asunción de Macri, lo recordábamos recién, dijo, esto es un gobierno de ultraderecha. Sí, lo que pasa es que no pensábamos que íbamos... Yo pensaba. Lo que pasa es que lo realicen así, a cara descubierta, amparándose en esa supuesta independencia que tienen... un tipo de la justicia, así como se dice, ¿no? Justicia independiente, y vemos que está atada, los dos jueces que fueron impuestos prácticamente por el Ejecutivo son los que comandan esta acción, y la jueza que está, la Hayton de Nolasco, está agarrada de las pelotas, perdonando la expresión, ¿no? Uh-huh. Y como dijo bien la de Carlotto, que coincido totalmente, que si no tienen el valor para sostener unos años más para que se pongan un kiosquito, una cosa así, que no jodan con el sentimiento de millones y millones de personas. Víctor, va a haber dos marchas importantes la semana que viene. La primera citada por Abuela de Plaza de Mayo, Madre Niña Fundadora, familiares, hijos, en tribunales, para el miércoles a las 18. La segunda estaba citada de antes, es la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que va a ser de Congreso a Plaza de Mayo. Era contra la represión, pero obviamente será ahora contra la represión y el avance de este tipo de políticas del gobierno de Macri. Yo recuerdo los scratches previo a la derogación de las leyes de impunidad, y recuerdo que éramos pocos. Ir a un scratch era estar entre 200 uh-huh. o 300 personas. Hay que volver a pensar en que vamos a tener que recurrir otra vez a los scratches. ¿Seremos de vuelta 200 y 300? Espero que no. Yo he hecho scratch de 10 personas. Recuerdo, sí, Checolás, cuando estaba Checolás en el barrio, en el Parque Pereira, Peralta Ramos, allá en Mar del Plata, haber ido, y éramos más o menos así muy pocas personas, ¿viste? Y bueno, esas cosas, espero que si se producen, espero que no se produzcan primero, pero si se producen, que sea majestuoso, que sea masiva la presencia de fundamental de los jóvenes, ¿no? Eso lo tienen que hacer en defensa propia los jóvenes, empezar a pensar que tienen que hacer cosas en defensa propia. Y justamente esta medida, el 2x1 a genocidas, le abre la puerta para un nuevo genocidio cuando se presente la oportunidad. Lo digo así porque esto es ultraderecha, no nos olvidemos. Hoy lo voy a contar, no sé si Pablo, obviamente creo que no me lo contó para que yo lo contara, pero yo lo quiero contar igual porque me pareció un hecho grave. Obviamente vamos a escuchar después los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y lo que vamos a escuchar ahí son los audios de siempre. Pero Pablo me decía que en un momento determinado había un grupito de gente de traje registrando, filmando, que cuando se acercaron a preguntarle quiénes eran, dijeron que no sabían hablar español, hablaron en inglés y se fueron, ¿no? Y a todos les resultó como muy llamativo. Eso, punto uno. Lo otro, quienes estuvimos el domingo en los 40 años de la Marcha de las Madres, vimos cómo la plaza estuvo vallada de manera tal que el acto que se realiza todos los 30 de abril en el monumento a Belgrano, que es donde se juntaron las madres por primera vez, y las Madres Línea Fundadora hacen el acto allí, solo podías entrar por Balcarce, tuvimos que dar un montón de vueltas, y había un montón de gente que había quedado del otro lado de la valla, y hubo que, entre ellas vos, Eva... Estuvimos ahí y bueno, estuvimos primero cantando, después se fervorizó un poquito ahí el grupo, pues no nos dejaban entrar, nadie abría, no aparecía la policía, algunos compañeros que estaban del otro lado empezaron a buscar a la policía y eso, hasta que bueno, abrieron, pero estuvimos más de 15 minutos, ¿no? Tuvo que venir Nora, digamos, de abandonar el acto y presionar diciendo, bueno, vamos a la comisaría. Uh-huh. Hay un video que publicamos allí en el Facebook de la Retaguardia que registra ese momento. En fin, todos pequeñas cositas, ¿no? Nada demasiado grave por ahora, pero bueno, vos lo que decís es dejar estas cosas abiertas, Víctor, abre las puertas a que puedan suceder cosas fuleras, ya no desde lo conceptual o desde lo jurídico. Están acostumbrados a esta metodología, están acostumbrados totalmente. Así que bueno, hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos, mientras tanto activar todos los mecanismos para, ya sea judiciales o de protestas internacionales o de... todo lo que sea, toda herramienta que sirva para neutralizar esta embestida que comienza, todavía este es el comienzo, ¿eh? Así que hay que estar preparado. Uh-huh. Bueno, lo tenemos que dejar a Basterra. Eva, ¿algo para decirle? Sí, Víctor, te habla Eva González García del colectivo de Poesía Ya, que es un colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, no solamente poetas y lectores que estamos presentes ahora en situaciones donde se están vulnerando cualquier tipo de derecho, sobre todo empezaron con el tema de los laborales, pero bueno, cada vez se van a derechos más, a todos son absolutamente sensibles, pero esto que ocurrió ayer nos ha dejado así, primero boquiabiertos y después, bueno, a empezar a movernos. En relación a la visibilización, vos que tenés tanta experiencia, lamentablemente, ¿no? Por atravesar así situaciones tan límites, ¿qué nos recomendás a los más jóvenes para organizarnos y eso? No, yo no puedo sugerir, puedo acercar algún elemento, uh-huh, así, pero yo lo que sugiero es que la poesía sea cada vez más clara y que por lo menos sirva como, en algunos aspectos, que sirva como denuncia. Independientemente de la sensibilidad de cada uno, pero que sirve para denunciar todas estas barbaridades que van a venir aparejadas detrás de todo, uh-huh, esto. No olvidemos que en el día de ayer, creo que fue, como medida de impunidad, atacaron a un fiscal en La Plata, y esto son formas que así se comienza. Que por ahí no tiene nada que ver con el tema de derechos humanos, pero sí lo tiene, por lo menos lo tiene que ver con una forma de una metodología de agresión, y esto hay que denunciarlo en todo sentido y de todas formas, y la poesía es una de ellas. Bueno, muchas, uh-huh, gracias, Víctor. Les agradezco a ustedes. Bueno, Basterra, no lo jodemos más por hoy. Hasta la semana que viene, esperemos que con menos novedades. Bueno, esperemos, o por lo menos que haya novedades buenas. Ok, haya buena. Bueno, va a ser de... van a haber pasado estas dos marchas, así que supongo que estaremos un poco más tranquilos y no digo contentos, pero sí seguros de que con la gente en la calle por ahí estas cosas se pueden detener. Y creo que se empezaban otros juicios en el interior, ¿no? Empezaron juicios en el interior, hay algunos que están llegando al camino final, hay un juicio en Santiago del Estero que está llegando al camino final. Lo vamos a retomar la semana que viene, cuando quizás podamos retomar la normalidad de oral y público para hablar sobre los juicios a los genocidas. Y después sigue demorados los juicios de la ESMA y el juicio a los jueces de Mendoza, demorados en la instancia de los alegatos de los defensores, de los genocidas que nunca creyeron en la justicia, que desconocían los juicios, pero que cuando llega la etapa de los alegatos, los abogados extrañamente los están alargando. Sí, Euge hace la seña del estiramiento que se hace habitualmente en los medios de comunicación cuando hay que estirar, ¿viste? Bueno, me parece que alguien a los abogados de los genocidas les está haciendo la seña de que estiren un poco hasta que se pueda conseguir alguna medida como la de ayer, quizá, ¿no? Sí, bueno, es así, es así. Abrazo, Basterra. Un abrazo para todos y que estén bien, compañeras y compañeros. Estaremos bien. Buenas noches. Bueno, a ver, retomamos los testimonios, ¿le parece? Y después salimos de ellos con la poesía, como venimos haciendo. Van un par. ¿Me pones algún testimonio femenino, por favor? Dos van. Bien. Dos mujeres juntas y es más, buscamos que no fueran solo referentes de derechos humanos, porque... no solo para no repetir el discurso, sino también porque hay un montón de activistas feministas de repente que vienen de la lucha por los derechos humanos y que hoy están peleando por los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Así que, mira, como si nos conociéramos de buena parte de nuestras vidas y nos quisiéramos, te concedo el deseo. Soy Lucila Puyol, militante de Hijos Regional Santa Fe. Considero que el fallo reciente de la Corte es vergonzoso, inconstitucional e ilegítimo. Todos sabemos que la ley del 2x1 era de 1994 y fue derogada en el año 2001. No hay ningún fundamento para su aplicación. Todos sabemos que los delitos de lesa humanidad que cometieron los terroristas de Estado no son amnistiables. Todos sabemos que quienes están hoy en el gobierno son parte de los civiles que financiaron la dictadura. Todos sabemos que el Poder Judicial, con este fallo, garantiza la impunidad para los asesinos, violadores, torturadores, desaparecedores, apropiadores, secuestradores y vendepatria de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. Desde Mar del Plata, la ONG En Red repudia enérgicamente este atropello de la Corte Suprema que con su reciente fallo deja vía libre a la impunidad de todos los genocidas, aplicando el cómputo del 2x1. No hay posibilidad de avanzar como sociedad cuando la justicia y también el gobierno de Mauricio Macri se atreven a pisotear la memoria y la verdad. Nos sumamos a todas las expresiones de un pueblo que no está dispuesto a aceptar en silencio esta nueva violación de los derechos humanos. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Mar del Plata a los amigos y amigas de la Retaguardia. Poema para no morir. Sé que algún día dejaré de pertenecer al mundo y nunca más podré escribir ni hacer el amor, ni disfrazar la naturaleza con un poema, ni viajar en libros, ni exponer mis ideas. Por eso en este poema dejo mar, cielo y luna, mariposas, besos y sirenas, y me dejo a mí, porque cuando muera seguiré viviendo en estos versos. José Belaustegui, detenido desaparecido, 1977. Hola, me llamo Marina De Stefani, soy integrante del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo, militante de derechos humanos e hija de Silvia, testigo en causas de lesa humanidad, asesinada en democracia en el año 2010 como consecuencia de su testimonio. Respecto del fallo de la Corte que beneficia a los represores con la reducción de penas o la posibilidad de reducir sus penas al 2x1, nos sentimos muy indignados y me siento muy alarmada y muy preocupada, y vamos a hacer alguna actividad pública en relación, en repudio a esta decisión, porque en el marco donde también se está discutiendo a nivel nacional las penas más fuertes en otros casos, para los represores siempre hay beneficios, y repudiamos completamente esta decisión y vemos con urgencia la necesidad de que se revise, y no nos parece una casualidad que haya cambiado la composición de la Corte Suprema y que se haya retrocedido tanto en políticas de derechos humanos y se vuelva a prácticas propias del menemismo. Me parece que tiene que ver con políticas más globales, no solo que afecten a la justicia, sino también a la economía, al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras,

Mi nombre es Rafael Villegas, del colectivo Teología de la Liberación Pichi-Meisseheyer. Una vez más, mediante el fallo de la Corte Suprema, el Estado neoliberal muestra sus dientes mediante este zarpazo que contribuye a la consumación de un proyecto de muerte que con la venia de la cúpula eclesial avanza decididamente en la refundación del proyecto económico de la dictadura. Si la Iglesia definió al terrorismo de Estado como un acto de la providencia divina, a las Fuerzas Armadas como el ejército de Dios y a los militares genocidas como los soldados del Evangelio, no nos sorprende que este indulto para quienes fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad sea parte de un proyecto que necesita de la reivindicación simbólica y material del horror, la tortura y la desaparición de personas que hoy encarna este gobierno en el presente mediante la destrucción del Estado, la represión policial, la persecución política, la explotación y el hambre del pueblo. Nuestro más enérgico repudio a esta infame decisión de la Corte, nuestra condena a la complicidad eclesial y el llamado a nuestro pueblo a tomar conciencia del momento histórico que nos exige enfrentar a esta mafia empresarial, eclesiástica y política que está llevando a nuestro país hacia el abismo. Mis muertos ya no me escriben, mis muertos valen la pena, pero cayeron en desgracia, en desuso. Son muertos a destiempo, los mató la indiferencia, el egoísmo, las faltas de ortografía, los huracanes, los tiros por la espalda. Mis muertos que gozaban de buena salud ya no tienen ni sombra donde echarse, los corren a patadas, de abajo de los árboles, los tiran al abandono, los vuelven a matar. No les alcanza a ver los muertos como estaban. Los quieren muertos, más muertos. Todos muertos, siempre muertos. Mis muertos están fatales. Ya ni pueden descansar, olvidados sus nombres, su lugar de entierro, su paz de muertos, su tierra de cementerio. Mis muertos ya no saldrán nunca más a caminar. No recorrerán esta ciudad ni andarán pidiendo limosna. Mis muertos de ahora, en más literalmente muertos, tendrán que acostumbrarse al vacío donde la historia los sepultará. Páginas, capítulos de fosas comunes con mis muertos. Mis muertos, que ya ni gritan, ni piden auxilio, ni tienen paz que los obligue, llanto para guardar. Mis muertos, que ni siquiera conservan la tibieza del último beso. Mis muertos, que ya ni saben con qué mármol taparse. ¿Con qué recuerdos soñar o dónde volver a ser patria? Daniel Quintero. Última tanda de testimonios. Los dos primeros son de gente que además participa de la retaguardia. Vamos a escuchar primero a Irene Antinori del programa Sueños Posibles. Después vamos a escuchar a Silvina Manguía, que en realidad nunca se fue de este oral y público. Y si nos sale, vamos a terminar con don Jorge Garaventa, que nos acaba de mandar el último mensaje del programa de hoy. A Irene Antinori y a Silvina Manguía, dos queridísimas compañeras a quienes les mandamos un abrazo enormísimo, enormísimo a las dos. Este beneficio del 2x1 es una puñalada a la memoria, a la verdad, a la justicia, a los 40 años de luchas de las madres que ellas nos enseñaron el camino y que acompañamos durante 40 años. Es una puñalada al corazón, es el dolor, es el grito de los ausentes pidiéndonos que nos lo toleremos, que hagamos algo por seguir reconstruyendo nuestra memoria. Para no repetir la historia tenemos que tenerla presente, y para tenerla presente tiene que existir justicia. Justicia, memoria y verdad. Un abrazo a las madres y gracias por enseñarnos el camino. Hola, queridos amigos de la retaguardia, compañeros de oral y público. Quiero expresar mi profundo rechazo al fallo de ayer. Recordaba que se lo había pedido el vocero de los genocidas, el Diario de la Nación, el día después de haber asumido el Macri. y se lo reclamó desde entonces varias veces en sus editoriales. Para mí la justicia no es independiente, no está, una cosa está atada a la otra. El fallo, como les decía recién, para mí da inicio a otra etapa donde nos pide y nos obliga a salir a la calle, a volver a hacer otra marcha de repudio y reafirmar el pedido de verdad y justicia, donde la reconciliación no es posible bajo ningún punto de vista. Creo que tenemos que movilizarnos y hacer visible nuestro absoluto rechazo. Evita, ¿querías contarnos algo? No, quería recordarle a la audiencia que, bueno, con esta actividad de poesía, con invitados especiales, con música, con cine a través de un corto, y eso vamos a estar este sábado puntuales a las 5 de la tarde en el Espacio Memoria de Automotores Orleti, que la dirección es... Venancio Flores 3519, eso es Yerbal del otro lado. Exacto, ahí pegadito a la estación de Floresta. Además, importante esto de llegar puntual, porque a las 17 empieza la visita guiada. Exacto. Y la verdad es que estar en estos lugares, en estos ex centros de detención, tortura y exterminio, es algo, es una experiencia por la que todos tenemos que pasar. Y la verdad es que, nada, la historia de Orleti es una historia importante. Han pasado muchos compañeros, vos decías, Fer, hace un rato, compañeros uruguayos especialmente, pero también otros países de Latinoamérica. Es como el lugar donde se refleja lo que este armado del Plan Cóndor. Exactamente. ¿Cómo era que decía Estela Caloni que no teníamos que decir Plan Cóndor? Teníamos que decirle Operación Cóndor, claro, porque plan sería algo que no se llevó adelante, y en realidad la verdad es que el Plan Cóndor se pensó como plan, pero se llevó adelante absolutamente coordinadamente entre todos los países que formaron parte, así que habría que decirle Operación Cóndor. El paso por la zona de oficinas de Orleti es muy fuerte, por supuesto que también la parte del garage, la parte de abajo con las paredes marcadas, pero la zona de arriba de las oficinas, que era un espacio de tortura, pero también era donde estaba la patota de Gordon, por ejemplo, Gordon. ¿No? Y además lo impresionante de Orleti es cómo está en el medio de una manzana de un barrio, ¿no? Y pegado a una escuela, o sea, es muy loco pensar que ni siquiera, porque de última, no sé, el Olimpo estaba como separado por la calle, una manzana, yo, no sé, cierto, claro. Que también está enfrente de las casas, pero esto está, paré por medio con una escuela, paré por medio con las casas, por ahí, los vecinos relataban muchas muchas cosas que escuchaban. Con el Olimpo nos pasó organizando visitas con otros compañeros de la facultad, justo coincidió que fue una familia, porque la nena de 10 años vivió con la escuela, pero no podía acceder a la parte de donde fue el centro clandestino de ahí, de Olimpo. Y después con esta familia, la madre, cuando leía que iban a ir a un centro clandestino, se preguntaba, creo que tenía 34, 35 años, vivió en el barrio, decía, pensaba, ¿dónde será? Afuera de la capital. Y después, a medida de que, bueno, fue cayendo que era ahí, cómo sucedió, o a veces como algunos vecinos decían que no lo dejaban subir a las terrazas o por las ventanas, pero nada más, era claro. Algo que siempre se buscaba, como creer que fue como en Alemania, muchos de los lugares como Auschwitz alejado, no. Claro. Creo que eso también hace repensar mucho de cuánto hay igual de responsabilidad también de todos, de no olvidarnos y de tenerlo constantemente presente. Sí, sí, eso en este programa insistimos siempre con esta cosa de no decirles ex ESMA, por ejemplo, ¿no? Es la ESMA y seguirá siendo la ESMA y no se resignifica. No hay manera de resignificarlo. Es un lugar donde hubo muerte y donde tenemos que recordar todo el tiempo lo que ahí pasó, ¿no? Porque, digo, ahora podemos hacer otras actividades y podemos pensar que no pasa nada, pero resulta que cuando nosotros no estemos y estén nuestros hijos o nuestros nietos, si ahí deja de recordarse lo que pasó, estamos fritos. Por eso intervenir esos espacios, a veces para las familias yo entiendo que es muy doloroso, porque es atravesar un lugar de muerte, ¿no es cierto? O sea, y de tortura, pero que estén como mojones, que estén señalizados y que aquí pasó lo que pasó, tiene que ser así. Y en relación a lo que decías de cómo el terrorismo de Estado hizo que la población civil realmente temiera, uh-huh. y bueno, y más allá de complicidades, también silencios, ¿no? Que siguen uh-huh. atravesando toda la historia reciente de los argentinos, ¿no? Pero bueno, sí, es necesario hablarlo, es necesario uh-huh. decirlo, denunciarlo, y para que no suceda nunca más, ¿no es cierto? Sí, va, yo ahora vengo discutiendo un poquito, creo que en la continuidad en ese momento era el no te metas y el tema de no participo en política uh-huh. o de política no hablo, de la continuidad de que termina siendo igual funcional, sobre uh-huh. todo en este contexto a las medidas que se vienen tomando. Tal cual. Por acción u omisión. Tal cual. Es así. Lo atrapé al último testimonio. Muy bien, te veo. Lo tengo acá en la mano, no se me escapa. No se me escapa. Jorge Araventa. Hola, queridas amigas, queridos amigos de Oral y Público. Soy Jorge Garaventa. Bueno, y quería decir algo sobre el fallo del 2x1. Primero, que más que un fallo, es una nueva política judicial. Es una política de diseño, es una política de autor, dedicada exclusivamente a quien vaya a consumirla. Este 2x1 no es un fallo aislado, sino que se engancha con el otro fallo anterior, en el cual se independizaban, se hacían no vinculantes los fallos de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual a partir de ahí esta Corte pasa a ser una junta omnímoda, que tiene poderes por sí mismo y que no tiene ninguna posibilidad de ser apilada en ninguna instancia. De esto se trata la nueva política judicial. Bueno, nos tomamos, Euge. Les agradecemos a todos los que nos han acercado su testimonio para participar del Oral y Público de hoy. Y por supuesto que agradecemos la presencia de los chicos aquí en el estudio. Pasen, ¿quieren pasar por última vez el chivo de el 6 de mayo? ¿Les parece? Sí, rapidísimo. Dale. 6 de mayo, 17 horas, en Automotores Orleti, en Venancio Flores 3519, ahí nomás del otro lado de Yerbal. Visitas guiadas, lectura de poemas, música con Francisco Giglio, sí. Y expo de poemas, obviamente, justamente con la gente del colectivo de Poetas Poesía ya. Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto es en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Automotores Orleti. Y Gabriel de Vela con su corto Papel y Tinta. Me lo comí. No pasa nada. Quienes nos están escuchando a través de La Retaguardia, no se vayan, porque aunque un poco tarde llega el profe Alejandro Correa uh-huh. con Jazz en la lectora de vinilo. Alto capo. Un gran, alto programa. Gran programa que va a tener una sucursal a partir de esta misma semana, porque el profe Alejandro Correa no se contenta con Jazz en la lectora de vinilo y va a arrancar este viernes a las 23, Rock y Arrabal, un programa que ya escuchamos el primero y se los recomendamos el viernes a las 23 en La Retaguardia, y si no, escuchan la repetición los miércoles a las 22. Pero acá falta un testimonio y falta una voz que escuchamos siempre en Oral y Público y que no vamos a dejar de escuchar. Esa hoy. Voz que nos trae Paulo Giacobbe siempre desde la Plaza de Mayo todos los jueves uh-huh. y es la voz de la madre de todos. Con Nora Cortiñas nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau. Gracias. Las madres, estamos cada vez más fuertes cuando nos quieren abatir. No nos van a deprimir por esto. No, seguimos saliendo a la calle. 40 años que estamos acá en esta plaza. Y estamos también porque ustedes nos acompañan. Y lo que hemos conseguido hasta ahora, y ahora nos lo quieren sacar, lo conseguimos en la calle. Luchando, no nos regalaron nada. Lo que nos dieron era lo que correspondía a cualquier gobierno que dice defender los derechos humanos. Perdimos madres, se llevaron madres que buscaban a sus hijos para redondear el terror. La dictadura no perdonó nada. Se robaron a los bebés nacidos de cautiverio y le sacaron su identidad. ¿Quién fue Fuente? ¿Quién ayudó a eso? La Iglesia Católica Argentina, con excepción de los curas nuestros de todos los días, de los curas que siguen el mandato de Angelelli, de Carlos Mujica, de Saine, de Nevares, de Devoto, de, bueno, de los de pocos, de pocos obispos y de curas que también fueron perseguidos, que también fueron torturados. Y la iglesia esta, que ahora está hablando de reconciliación, los dejó de lado, no los defendió nunca, a los sacerdotes que son los que tienen la opción por los pobres. Esto tienen que saberlo, estos que dan no declaraciones, leyes que ofenden día por día al pueblo y al mundo entero. Somos el espejo estos días del mundo, después de haber sido el espejo, porque éramos uno de los pocos países que teníamos juicios y que teníamos un trabajo intenso contra la impunidad. Pero seguiremos andando. Además les decimos, estos crímenes no tienen perdón, no pueden darles leyes de, ni rebajarles siquiera la condena. Tienen que hacer la condena, cárcel total, hasta siempre, hasta que cumplan en los crímenes que hicieron. Así que seguiremos andando todos los días y señalar a este sector de la iglesia que no fue cómplice, fue integrante del terrorismo Estado, de la dictadura esta cívico-militar, eclesiástica y económica. Ingresaron, tuvieron parte, bendijeron los aviones de los vuelos de la muerte, bendijeron las armas con que mataban y torturaban a nuestros hijos, bendijeron toda la maldad que hacían estos militares, estos genocidas, pero además fueron el puente para entregar los bebés y sacarles la identidad. El máximo delito, copiado de los nazis, como el negacionismo que tienen ahora, es copiado de los nazis. Solo los nazis niegan todo lo que han hecho del holocausto. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.